recibimos en nuestro estudio mayor, José Germán Araújo, a nuestro entrevistado del día. Pasan ahora de las 9 de la mañana en este caluroso viernes y estamos recibiendo al maestro Gonzalo Abella. Gonzalo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy feliz de estar en este puesto de trabajo, que lo siento tan mío y que tanto reconocemos todos los militantes de Unidad Popular y toda la gente con pensamiento soberano al papel de esta radio. Tantos temas para hablar, pero a veces hay que encarrilar un poco las conversaciones y ir definiendo en una realidad interna y externa, obviamente, que se habrá para analizar y para poder conversar. Hoy hablamos fuera de micrófono de algunos puntos, de algunas situaciones que está viviendo el país, y en este caso hacer mención de arranque, si te parece, a esta situación del agua que se registra en el país, con, por ejemplo, declaraciones del presidente de OCE en las últimas horas, informes presentados de la dificultad que hay en el agua. Se habla de la Costa de Oro, también se habla del departamento de La Valleja para las próximas semanas. Y a uno le parece como que es raro, más allá que viene analizando permanentemente esta situación, pero cuando se enfrenta a este tipo de declaraciones y de informes de que hay agua potable para 2 semanas, para 3 semanas, pero sí, a un sector del país, pucha, si será importante, ¿no?, y preocupante esta situación. Sí. Hay cosas, decía Mejía Godoy, este poeta nicaragüense, que hay cosas que son tan sencillas como la palabra Juan, o claras como el agua, podríamos agregar, ¿no? Es decir, se habla mucho del cambio climático, que es un hecho real, pero hay que recordar, los memoriosos recordarán, que antes se hablaba del efecto invernadero. Ahora, si nosotros hablamos de un efecto, es que hay una causa. En cambio, si lo cambiamos por cambio climático, es lo que hay valor, ¿no? Claro. Hay que asignarse, pero aún así, aún asumiendo el cambio climático como una realidad que se da por la vía de los hechos, como la extinción de los dinosaurios, aunque fuera así, la responsabilidad por esta escasez de agua no es solo del cambio climático. Es decir, es la política criminal de complicidad con las forestales que acá y en Chile autorizaron todos los gobiernos, cuyo precio para poder gobernar con un discurso falsamente de izquierda fue hacer concesiones a la antipatria. Porque hay que decirlo así, ahora hay que decirlo así. Es decir, ¿por qué nos va a faltar el agua? Ah, porque los pozos se envenenaron. Porque la expansión de la soja transgénica mató el agua, mató los pozos, hubo que hacer pozos cada vez más hondos y cada vez estaban más contaminados, y los cursos de agua se envenenaron. La última vez que yo fui candidato por la Unidad Popular, en las últimas elecciones, nos convocó el alcalde de Santa Lucía, desesperado, a todos los candidatos presidenciales, diciendo: es imperdonable, en los últimos 10 años no se hace nada, pero el Santa Lucía está cada vez más difícil de transformarlo en agua potable, cada vez se sacan más barros contaminados, no sabemos qué hacer con esos barros contaminados porque no los podemos volver a la agricultura. Cada vez hay que usar más sustancias para decantar el agua de Santa Lucía y mantenerla potable, pero es urgente. Y todos los gobiernos lo han sacado para adelante porque en última instancia no es rentable en votos de inmediato. Es decir, es como el saneamiento, es enterrar dólares y no lograr cosas inmediatas. Entonces, realmente esta situación del agua es de una inmensa responsabilidad de los últimos gobiernos y de este gobierno, que se tapan mutuamente, de la complicidad, de ponerse de rodillas ante UPM, de permitir que antes de que subiera el frente hubiera latifundios de 60.000 hectáreas, y con los latifundios forestales pasaron a 200.000 hectáreas de latifundio. Ah, decía alguna gente del frente, pero son productivos, no son como los latifundios de antes. Productivos. Vean en Chile qué está pasando con los incendios, por favor. Productivo es de cosas malas. Productivo de cosas malas, destructor de la soberanía alimentaria. Es como las políticas de Orsi en Canelones, embellece la zona turística y mete megabasureros contaminantes en las zonas rurales y productivas porque hay pocos votos. Entonces, todo este modelo criminal, que ahora podemos decir criminal, es la que ahora pagamos todos, y pagamos sobre todo los que no podemos irnos a Cancún, pagamos todo con la escasez de agua, van a disminuir el bombeo. En momentos de calor, donde realmente además el clima está afectando. Pero qué bien hubiera estado Uruguay con otra política hídrica, con otro respeto por la naturaleza y por ponerse de pie frente a las transnacionales del agronegocio, de las garras sucias de UPM, metiéndose hasta en los proyectos educativos, ¿no? Antes de la LUC. Ya la UPM estaba metiendo sus sucias garras en los proyectos educativos, incidiendo junto con la Universidad Católica en cambiarle la cabeza a los docentes. Entonces, el tema del agua es un tema que debe producir indignación, pero indignación, una sana indignación, porque en última instancia lo que nos tiene que mover es el amor y no la bronca. Pero no podés amar tu pueblo sin indignarte con lo que hicieron los últimos gobiernos, los señores Astori o el gobierno de la coalición neoliberal. Y justifica más que nunca la presencia de la Unidad Popular, aunque seamos chiquitos todavía, algún día a la gente le va a saltar la ficha, que somos el único proyecto para que no pase nunca más esto, para recuperar el agua potable. Ya ni siquiera la dignidad, ya ni siquiera los derechos humanos, el agua. Solo nosotros tenemos un proyecto, bueno, y un montón de compañeros, ¿no? Que están muy cerca de nosotros, pero que no tienen nada que ver con la cúpula blindada de la socialdemocracia del Frente Amplio, sí con la honestidad del militante del Frente Amplio de base. Pero estos temas no se pueden dejar de tocar, porque el agua es vital. Y la escasez de agua es, en parte por el cambio climático, por el efecto invernadero, pero en parte enorme en un país que le sobraban recursos hídricos, por el envenenamiento, por el desecamiento de los pozos, por el eucalipto clonado, ese pésimo eucalipto que no tiene nada que ver con la belleza de un eucaliptus natural, con todo eso. Entonces, el tema del agua tiene que ser un tema para marcar a fuego, incluso en este año preelectoral. Sí. Y además, en épocas que vivimos en que la política está cada vez más desprestigiada, que la gente dice, estos son todos iguales, se ven cosas en la política que alejan a la gente. Claro. ¿No? La gente sana se aleja y dice, esto es un asco. Ahora, lo que vos estás diciendo está mostrando que el problema de la falta de agua que tenemos no es culpa de la naturaleza ni que algún dios nos está castigando por algo. Tiene que ver con la política. O sea, esto se resuelve con política. Yo le decía a una querida dirigente social que va a votar en blanco, ¿no? Decía, no, esto no se resuelve con elecciones, esto se resuelve en la calle, luchando. Y yo le digo, hermanita, en la calle luchando nosotros decimos no. Dame un sí. Dame un sí, y yo dejo la Unidad Popular si vos encontrás otro camino. Pero dame un sí para no darle la espalda a la política, porque si vos le das la espalda a la política, alegremente se la regalás. No, pero el voto en blanco va a incidir. Sí, si el voto en blanco llega al 80%, ¿sabés lo que van a decir los burgueses que ganen con el 20%? Ah, qué lección nos dio el pueblo, tenemos que gobernar mejor. Sí. Y alegremente van a seguir gobernando. Entendimos el mensaje. Claro, entendimos el mensaje del pueblo. Pero el poder sigue en las manos claro. De ellos. Entonces, por favor, el tema de la Unidad Popular, la alianza que logramos hacer, el pelear también, disputarle en el plano político. Y eso no son ilusiones democráticas. No tenemos la ilusión de que estamos en igualdad de condiciones. Si nos han invisibilizado siempre que pudieron, claro que no estamos. Pero ¿cómo vamos a delegar en este momento una tribuna que necesitamos? Una tribuna que nos sirve para expresar nuestras propuestas a un pueblo que todavía está en la falsa dicotomía, diciendo que el frente es el mal menor, pero que algún día le va a saltar la ficha. Estamos sembrando para eso. Tenemos que hacer una primera pausa, pero creo que das el pie también ahí para otro tema que queríamos, por lo menos, obviamente que no se va a agotar hoy, mucho menos, pero estamos en el año de los 50 años del golpe de Estado. Y esto remueve un montón de cosas. Ya ayer había Asamblea General para hablar del tema. Ya vi libros, están presentando libros sobre los 50 años, aparece el tema militar, aparece la relación entre civiles y militares, mil cosas. Pero si te parece ahora, después de la pausa, entramos por ahí. Boca a boca es el correo del pueblo. Boca a boca va corriendo la verdad. Boca a boca la consigna está en el viento. Boca a boca va llamando a despertar. Con algunos mensajes de los oyentes en esta conversación que tenemos con el maestro Gonzalo Abella, se comunica con nosotros Pablo, dice: buenos días, da vergüenza ver cómo se aplican las mismas recetas de los organismos internacionales en América y no reaccionamos, la misma reforma educativa, social, de salud, dice Pablo. Cecilia dice: buen día, saludos a Gonzalo, clarísimo lo que expresa. Creo no recordar mal que durante el gobierno del Frente Amplio la Red de Agroecología había presentado un plan de manejo de la cuenca del Santa Lucía, libre de cultivos transgénicos, etcétera, supongo que con cuidado y controles como área protegida, etcétera. Preservar en condiciones las mejores fuentes de agua dulce es posible y no recurrir a la demencia del proyecto Neptuno. Abrazo, dice Cecilia en estos mensajes. Bueno, estamos nosotros entrando en este tema que hoy decíamos temprano, haremos un ciclo a lo largo del año para hablar de los 50 años del golpe de Estado, no para quedarnos cómodamente mirando el pasado, sino para ver dónde estamos, ¿no? Pues se supone que esto es un proceso. Sí. Bueno, ayer había imágenes que a uno le impactaban, ¿no? Ver a las Fuerzas Armadas sentadas allí entre los invitados, junto con Julio María Sanguinetti, palco de honor, ¿no? Junto con el actual ministro de Defensa Nacional, bueno, varios otros que estaban allí y hablándose de lo que había pasado, la lectura que cada uno hace. Pero 50 años después, ¿con qué espíritu? ¿Cómo hay que pensar en este aniversario? Primero, si la derecha le da importancia, es porque importa. Porque es una reflexión en disputa. Yo creo que el golpe de Estado en Uruguay, todos los que somos veteranos, recordamos en nuestra juventud exactamente esa noche, qué estábamos haciendo, qué pensábamos hacer, qué expectativas teníamos de resistencia popular en toda la forma de lucha, de todo lo que imaginábamos en ese momento. Pero de todos modos hay que entender que hay una falsedad terrible que maneja la derecha, y es que el golpe de Estado fue culpa de que había en Uruguay una guerrilla urbana. Eso es absolutamente falso por dos motivos. En primer lugar, porque los grupos guerrilleros, uno recuerda al MLN, pero también hay que recordar al OPR-33 y al grupo, algunos pequeñísimos grupos armados, habían sido duramente golpeados en lo militar. Se estaban reconstituyendo, incluso en debates internos, en reflexiones internas. No era una amenaza. Pero en segundo lugar, el que tenga alguna duda de cuál es la causa del golpe de Estado, que mire la región. Simultáneos golpes de Estado en Uruguay, en Chile. Y en Chile no solo no había guerrilla, en Chile había un gobierno de izquierda elegido por las elecciones. Ah, claro, pero esa izquierda nacionalizaba el cobre, hacía la reforma agraria, estaba en diálogo muy interesante con los mapuches. Era otra cosa, no eran las izquierdas truchas de ahora. Entonces, ¿por qué se dio el golpe en Chile? ¿Había una guerrilla? No había guerrilla en Chile. Entonces, ¿por qué todos esos golpes sistemáticos? Simplemente porque en el marco de lo que había sido la Revolución Cubana, en América había una situación en nuestra América, había una situación prerrevolucionaria. Los pueblos estaban muy conscientes de la necesidad de un cambio social profundo. Había nacido el Frente Amplio, que si bien en sus filas había muchos reformistas, incluyendo el general Sereñi, muy coherente, pero nunca fue revolucionario. Había muchos reformistas, su programa era revolucionario, y no podía no ser revolucionario porque hubiera perdido votantes por la situación, en los gremios, en la gente organizada. Entonces, el golpe de Estado se da para frenar, no una guerrilla, que era una expresión más de la lucha popular. No. El golpe se da en una estrategia continental de Estados Unidos de frenar los cambios sociales y de consolidar a sangre, fuego y tortura al movimiento popular. Y lo importante, ¿por qué se dio el golpe? Que fue todo Estados Unidos y su alianza con los sectores marginarios, es porque nosotros creemos que en este momento en Uruguay no hay condiciones para el golpe. Y la respuesta es sencilla, porque no habría contra quién darlo. En la medida que en el pacto del Club Naval la izquierda tradicional se transforma en un instrumento dócil de las transnacionales, por más que siga luchando por el matrimonio igualitario, sí, un montón de consignas justas, ¿no?, contra la discriminación, pero en tanto renuncia a tocar a UPM, en tanto la izquierda tradicional se transforma en socialdemocracia de derecha, por favor, si alguien quisiera dar un golpe de acá, vienen los marines a defender el gobierno. Llámese el gobierno Lacayo, llámese Tabaré o llámese Orsi. Sí. Los marines vienen a defenderlo. Les sirve más esta situación desde los 90. Entonces, ¿por qué se dio el golpe? Ni por qué hoy no hay condiciones todavía para darlo. Yo digo, hoy no hay condiciones para darlo. No hay interés en darlo. Vale la pena para reflexionar el sentido que tuvo ese golpe, el objetivo político de ese golpe y cómo no se puede responsabilizar exclusivamente a las Fuerzas Armadas Uruguayas, sino que fue una coalición cívico-militar de la cúpula de las Fuerzas Armadas sumadas a los sectores golpistas reaccionarios de la derecha civil y de la ultraderecha civil. Y ojo, ahí en el medio se entrevera el tema con los comunicados 4 y 7. Sí. Y ese es un tema que vale la pena aclararlo. Cuando los militares están preparando el golpe con alianzas civiles, el gobierno era muy reaccionario, era el gobierno de Bordaberry. Y los militares no estaban totalmente consustanciados con Bordaberry. Entonces, ¿qué pasa? Ellos largan unos comunicados demagógicos, lo que siempre hace el fascismo, ¿no? La demagogia es un componente esencial del fascismo. Sí. Largan los comunicados 4 y 7. Y un sector de la izquierda institucional, quizá el sector que tenía más ilusiones democráticas, se embandera, se lo cree. Y se lo cree además porque hay una cosa que hay que decirla. Algunos sectores de izquierda tenían oficiales del ejército que respondían a la línea de izquierda, en secreto, pero no tan en secreto. La inteligencia militar, asuntos internos, los habían detectado y estaban jugando con ellos como el gato y el ratón. O sea, estos oficiales, que eran de izquierda, muchos de ellos incluso del Partido Comunista, en minoría, estaban convencidos de que estaban incidiendo en el ejército y en realidad estaban siendo objeto de una desinformación que fluía hacia sectores de la izquierda. Claro, la mayoría de la izquierda y del pueblo trabajador no se tragó la pastilla, pero había sectores de la izquierda, entre ellos recuerdo al senador Enrique Rodríguez, que yo respeté muchísimo y respeto, que se tragaron la pastilla. Y entonces dijeron, no, hay que ver, porque si tenemos un gobierno reaccionario y el ejército está en contra, seguramente el ejército es nacionalista. Entonces, el comunicado 4 y 7 y la ingenuidad de algunos sectores, incluso de algunos sectores que habían integrado el MLN, de creerse eso, no invalida que la inmensa mayoría de la izquierda condenó y desconfió de esta maniobra. Y que cuando se da el golpe en serio, ahí sí, no hay matices en la izquierda. La unanimidad de los sectores que integraban el Frente Amplio, más algunos sectores del wilsonismo y algún mínimo sector del Partido Colorado Ballista, cerraron filas contra el golpe. Ahí sí que la unanimidad del Frente Amplio estuvo contra el golpe. Es curioso porque cuando sale la huelga general, el dictador Bordaberry, que después del pacto de Boy Solanza estaba ahora culo y calzón con los milicos, adelanta las vacaciones escolares, lo cual inhibe a los docentes de primaria y del primer ciclo de secundaria de participar en la huelga general, pero al mismo tiempo nos transformó en revolucionarios profesionales de la resistencia, porque teníamos todo el tiempo libre para hacer lo que nos parecía que teníamos que hacer, y cada cual en su manera y en su capacidad cumplió su papel. Pero el golpe de Estado vale la pena entenderlo, el último golpe de Estado en Uruguay, el primer golpe de Estado al que no se resistió con las armas en la mano. Esa es una señal interesante, hay que ver la correlación de fuerzas, cómo estaba cada grupo de golpeado o no, cuál grupo pudo hacerlo o no. Yo recuerdo un debate que yo tenía con dirigentes de mi propio sector en ese momento, que me decían, bueno, pero vos no leíste las condiciones que establecía Lenin para una insurrección armada. Le digo, sí, yo las leí. Pero mi abuelo blanco, que se levantó en Paso Morlán, me enseñó que una cosa es en las instituciones democráticas, pero cuando se da un golpe, al fascismo hay que responderle con todo lo que se tiene. Eso no tiene nada que ver con las condiciones para una insurrección. Y no se respondió con todo lo que se tenía. Eso también es un elemento que no le quita heroísmo a la huelga general. Es más, la giganta, porque había que resistir, ¿eh? Había que resistir en las fábricas, ¿eh? Fue un hecho conmovedor, pero también hay que constatar que en, la, que en el golpe de Terra de 1933 la gente ahí sí contestó con todo lo que tenía, y fue herida Julia Arévalo, cayó Julia Escorino en San Javier, es decir, se respondió con todo, cayeron ballistas como los que luchaban de la línea ballista, como el propio Grauer, sí. No se suicidó, se resistió a la y Brum, que dice, se inmoló por la... No, Brum salió a tirotearse con la policía y dijo, el último tiro es para mí. Y el vallismo lo plantea como un mártir de las instituciones. No, se enfrentó con un revólver, con dos revólveres, a la policía que había cercado su casa. Entonces, son elementos también que no debemos olvidar de este último golpe de Estado, porque la no respuesta con todo lo que tiene posibilita las premisas para una salida negociada. Nadie quiere ninguna lucha armada. Es decir, como dicen siempre, la lucha armada la pagan los pobres. Pero hay elementos donde la dignidad exige todas las formas de lucha. Y la dignidad del pueblo estuvo en las fábricas, pero no estuvo en la decisión de los que podían haber tomado otras medidas. Ni hubiera servido para más muertos, ¿eh? Hay un poema de Roque Dalton que critica a Allende. Allende es un mártir, por favor. Pero dice, el compañero Che Guevara eligió la lucha armada. El compañero Allende no le dio armas al pueblo. Con el compañero Che Guevara murieron decenas. Por no darle armas al pueblo, con Allende murieron miles. Es un poema de Roque Dalton. No estamos acá exaltando, por favor, nada. Estamos constatando un hecho que pasó hace 50 años. Lo que ocurrió hace 50 años, que no tiene nada que ver con, por ahora, con la realidad de hoy. Despojando de prejuicios, digamos. Claro. Por supuesto que el año va a dar para entrar en el tema desde muchos lados. Pero hay un concepto que me acuerdo que se acuñó en aquel momento, cuando la salida de la dictadura, cuando aparece Sanguinetti como el caballo del comisario, que es el concepto del continuismo, que yo creo que en aquel momento definía la etapa. Pero, y qué salida teníamos de la dictadura, pero yo creo que no daba para imaginarse hasta dónde iba a durar el continuismo. Claro. Porque pasaron 50 años del golpe y, por lo tanto, 38 de que terminó la dictadura. Sí. Sin embargo, hoy el concepto del continuismo se renueva cada 5 años. Pero es que hubo una serie de pactos dentro del pacto del Club Naval, una serie de pactos que asumió el general Sereñi, y asumió Corseñac, y asumió otra gente de la época, que recién ahora estamos entendiendo hasta qué punto eligieron eso para que después les tocara gobernar, comer todos los sapos que fueran necesarios. Y realmente yo recuerdo la lógica de la época, que decía, bueno, pero con este pacto salieron los presos políticos, había que sacarlos de alguna manera. Y por supuesto que es un tema sagrado, es un tema innegociable la salida de los presos políticos, pero hubieran salido igual. Porque Estados Unidos, que estaba decidido a deshacerse de las dictaduras, que él mismo había impulsado, estaba desclasificando documentos secretos del Estado para enchastrar a los milicos y para desmarcarse de los milicos torturadores. Entonces, la salida de la dictadura, porque le convenía a Estados Unidos, era la misma. Y había una opinión pública, sobre todo una Europa distinta a la de hoy, con mucho más sentimientos democráticos, que presionaba también a los Estados Unidos para que salieran los presos políticos, hubieran salido igual. El tema es que ahí se llegó a una serie de acuerdos que, bueno, que la socialdemocracia, que empezó a copar el Frente Amplio, dijo, bueno, así de alguna manera algún día nos va a tocar gobernar a nosotros. Huidobro decía, todo se puede aceptar menos perder. O sea, se puede negociar todo menos perder. Exactamente. Y realmente así estamos. Que ir a la pausa, a la vuelta venimos con mensajes y seguimos un ratito más con esto y otros temas. Bueno, seguimos conversando con Gonzalo Abella. Vamos a ponernos de a poco al día con los mensajes porque hay muchos. El cura escribe, dice, un crack Abella y súper clarito y pulido, muy pulido. Siempre avanti, chicos de la radio, que no se aprieta, dice el cura. Vamos ahora a otro mensaje. Víctor Hugo dice, el maestro Abella en febrero de 1973 estaba en el PSU. Sí. Bien. A ver, Rodolfo. Buenos días. Es insólito que en pleno siglo XXI haya gente joven que diga que el gobierno de Gabriel Terra fue el mejor gobierno que tuvo el Uruguay. Gran abrazo para todos de Rodolfo desde Santa Lucía. Néstor dice, un abrazo Gonzalo, una opinión, solo en Cuba funcionó la aplicación de la teoría marxista porque el Che y Fidel la llevaron a la práctica. Abrazo, dice Néstor. Denis, en este mensaje, dice, buen día, mucha razón Gonzalo en cuanto al tema ambiental como tema de ahora sobre el discurso falso de la derecha sobre la dictadura. Hay que perseguir a la parte civil de la dictadura cívico-militar también. Por otro lado, yo tengo mis reparos con los partidos políticos. Veo que la derecha y la derecha socialdemócrata sí tienen un discurso en común, es el de cuidar el diálogo, cuidar esto de votar, la democracia, bla, bla, sin dejar de reconocer que la unidad popular se mantiene en sus principios. Disculpen si está entrebrado, es difícil participar por mensaje. Un abrazo, dice Denis. Uh-huh. Vamos con algún otro mensaje. Bueno, no creíamos, dice este mensaje, en los 4 y 7 estaban torturando a Sassano salvajemente. La consigna era los cuarteles, están rojos de sangre. Vimos claramente la maniobra que el PC creía y fragmentada una posible unidad. Gran abrazo, dice este mensaje, que es de JP, que escribe por acá. Por ahí nos quedamos, después nos ponemos más bueno, al día con el yo mensaje. Agrego acá sí. Que José Luis, desde la zona de San Antonio, en Canelones, dice, grande Gonzalo, de la gente estudiosa que te hace creer en alguien. Y sí, dice, a solo 3 kilómetros de acá están de fiesta el presidente, el intendente y la gente del exministro de Ambiente, que a nosotros nos habían mandado desde ahí, desde la zona, la agenda para hoy. Es la fiesta del pollo y la gallina. Ajá. Que desfilan con un pollo gigante, una gallina, no sé qué es. Zona de producción. Uh-huh. Y que está con bastante lío en este claro, tiempo, ¿no? Totalmente. Sin embargo, acá no aparece el lío. A las 9:30 de la mañana, o sea, a esta hora, está inaugurándose con la presencia de la calle Pou, el alcalde, el intendente de Canelones, el ministro de Ganadería. Después van a estar hablando sobre las fortalezas y las amenazas de la avicultura en Uruguay, también con el Ministerio, la Intendencia, INAC, CUPRA, APAS, Asociación de Fazoneros, y al mediodía asociativismo y cooperativismo, también participando las autoridades y algunas organizaciones de productores. Tengo un par de mensajes ¿sí? más. Gerardo y Alicia dice fraternal y agradecidos saludos a los grandes, Maestro Gonzalo y María de los Ángeles y demás compañeros de la radio. Ya ni somos una republiqueta, tan solo una mega factoría celulósica. Nos roban el agua dulce y las tierras fértiles. Y y el 682, que yo dije que era JP, dice no, yo soy Clapton, que hacía referencia a los comunicados 4 y 7. Ah, claro, hacía tiempo que no sí, escribía, exactamente. Claro. Bueno, Julio de Malvin dice, las causas de los golpes fueron para impulsar los modelos neoliberales. Hoy los gobiernos tanto de derecha a izquierda ya los llevan adelante. Esa fue y es la causa de los golpes de Estado, dice Julio de Malvin. Bueno, ¿vos te das cuenta estuviste que estuviste muy saludado? Sí, no, pero no solo saludado. Es maravilloso cómo la audiencia crea una especie de collage que te arma todos los temas que tú no podés tratar porque son tanto relacionados, la audiencia te los devuelve y te arma el abanico, es maravilloso. Sí, exactamente. Bueno, Gonzalo, obviamente con la promesa de que vamos a uh-huh. volver sobre el tema varias veces en el año y contigo, por supuesto, queríamos también, vos estás escribiendo en el diario La Juventud sí. sobre las ideas, ¿no? Sí. Estás escribiendo sobre movimientos, sobre uh-huh. personas destacadas. Le estás dando mucha importancia a esto que en otro momento estaríamos diciendo claramente de la batalla de ideas. Claro. Que definió Fidel, ¿no? La etapa sí. de la batalla de ideas. ¿Por dónde venís? ¿Cuál es la preocupación tuya por esto? Bueno, Fidel, además de hablar de la batalla de ideas, cita a Martí, a ese gigante Martí, que decía que a veces trincheras de ideas son más importantes que trincheras de piedras. Pero él murió en una trinchera de piedra. Sí. Sí, realmente. Pero habiendo dado la batalla de ideas. Habiendo dado la batalla de ideas, sí, sí. Que sigue sembrando hasta hoy las ideas de Martí. Sí. Pero yo creo que hay temas que tienen que ver con la política tomada como ciencia social. La política como ciencia requiere ver cuáles son las tendencias generales que marcan la historia, pero también los elementos nuevos que se incorporan. Las leyes de la historia no son fórmulas matemáticas, son grandes tendencias en las cuales a veces hay grandes retrocesos también y nuevamente avances. Pero de todos modos, una cosa que es muy importante en el siglo XXI es cómo los procesos de liberación nacional más radicales se dan a veces teñidos de ideologías que no son precisamente el marxismo ni el pensamiento socialista clásico. Por ejemplo, un país como Irán, que tiene una actitud dignísima de resistencia, no vamos a meternos en el tema de la teocracia, simplemente la solidaridad con Palestina, la solidaridad con los pueblos en lucha del gobierno de Irán. Es un gobierno inspirado en una lectura del Islam. El tema del papel de las religiosidades populares y de las lecturas hace que la lucha de clases esté instalada hoy en el seno de las creencias populares. Las creencias populares son un territorio en disputa entre la derecha y los pensamientos liberadores. Y lo que nos enseña, incluso la enseña la pequeña experiencia de la Unidad Popular, es que los procesos grandes de transformación social tienen una dualidad interesante. Necesitamos la mayor diversidad ideológica y la mayor cohesión en torno a un solo programa. Y realmente eso está pasando en todos lados. Fíjense los países que tienen una fuerte población indígena. Estoy hablando de Guatemala, estoy hablando de Bolivia, estoy hablando de Chile con los mapuches, aunque la burguesía chilena quiera negarlo. Estoy hablando de Paraguay, por supuesto. En esos países, yo recuerdo una frase del comandante guerrillero Turcios Lima de los años 60, guatemalteco, mártir de la revolución guatemalteca, que decía, qué error, decía él, en Guatemala, tratar de meter a los indígenas en la guerrilla. La guerrilla debe ser indígena, porque la alianza obrero-campesina se daba en la expresión de la cultura indígena y en la lectura mística de los indígenas. ¿Eso significa hacer concesiones a las distintas religiosidades? No, cada cual con sus ideas. Pero entender que nosotros vivimos en un continente donde los no creyentes somos una abrumadora minoría y que en códigos cristianos se da fundamentalmente la lectura popular del cambio social. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos hacemos cristianos los que no lo somos? Yo soy muy jesuciano, pero no asumo a Jesús como el Cristo, como el Mesías. Soy muy jesuciano en cuanto a su mensaje como ser humano, maravilloso. Ahora, ¿qué me hago cristiano? Cuando veo la resistencia que tienen los cultos afroamericanos, su defensa del medio ambiente contra toda forma de contaminación, cuando veo, por ejemplo, que la entidad, el Orishá Loshun, la entidad de las aguas dulces, igual que Yemanjá para las aguas saladas, son militantes del ambientalismo, yo no me voy a hacer un bandista por eso. Simplemente tengo que entender que el pueblo necesita un diálogo y un lenguaje que unifique en torno a los grandes temas ambientales y los grandes temas sociales y de justicia social a todas las creencias, y que no podemos regalarle a la derecha ninguno de estos sectores. Insisto, en un pueblo que, aunque no lo dice tan claramente como el brasilero, es esencialmente creyente. Quizá no, a diferencia de lo que puede ser el pueblo mexicano, quizá no creyente en un dogma específico, pero sí creyente en forma difusa en un montón de señales espirituales que tienen que ver con el religar, el religarse de una manera de sentimiento más que de concepción con el medio y con los prójimos. Entonces, a mí me parece que el ejemplo de Bolivia es cardinal para nuestra América y no es un ejemplo ajeno a nosotros. El MAS y la lucha en Bolivia contra la derecha por un proyecto solidario de buen vivir se da por una alianza entre el sector socialista, propiamente dicha, entre ellos muchos marxistas-leninistas, pero socialista en general, con el sector indigenista, que reivindica el pensamiento originario. Y yo a veces pienso, cuando Marx hablaba de comunismo primitivo, hablando de que en la infancia de la humanidad se vivía un comunismo de comunidad, yo a veces trato, digo, de atrevido, ¿no?, que en vez de comunismo primitivo habría que llamarle comunismo originario. Porque en realidad sigue vigente hoy. Hay formas de ailio, hay formas de estructura social que tienen que ver con el socialismo. Y que si el socialismo no las interpreta, el socialismo va a la muerte. porque la política de alianza obrero-campesina en América Latina, la lucha por la seguridad alimentaria, por esa América Latina que yo a veces prefiero llamarle, como Martí, nuestra América, porque si yo digo América Latina, estoy excluyendo a los indios, que no son latinos, estoy excluyendo a los descendientes afro, que tampoco son de origen latino. Si yo digo nuestra América necesita un ecomunismo ideológico para cerrar filas en torno a un programa que es común. Nuestra lucha por el ambiente como unidad popular es la misma de los umbandistas. Nuestra lucha por la justicia social es la misma de las comunidades eclesiales de base, de los curas mártires, de los curas villeros en Argentina, de las monjas de inserción. Yo recuerdo una monja del Verbo Encarnado, una franciscana acá, que le decía a las novicias, cuando vayan al asentamiento, no vayan de hábito, no se refugien en el hábito, vayan de t-shirt y camisa y championes, y ahí hagan la obra social. Entonces, con esa gente, ¿podemos prescindir de esa gente? Entonces, realmente, el tema de abrirnos la cabeza al disfrute, yo hace años me dediqué a estudiar el Islam en profundidad, los chií, los suní, por qué los palestinos tienen una visión y Arabia Saudita tiene otra, cómo se inserta la lucha de clases en las grandes corrientes del pensamiento contemporáneo. Y vuelvo al cristianismo, porque es la base de toda nuestra idiosincrasia, es parte de nuestra cultura popular el cristianismo, sobre todo en la versión católica. Entonces, para luchar contra las sectas pentecostales, estas loterías de milagro que teatralizan milagros para engañar, yo tengo que cerrar filas con los sectores honestos de la Iglesia Católica y con los sectores umbandistas honestos, no los chantas, que realmente sienten la naturaleza como algo sagrado. Son mis hermanos. Y eso es importante en Bolivia, es importante en Paraguay para la estrategia del ejército de los pobres o lo que sea, pero también es válida para Uruguay, donde tenemos mucha mayor diversidad de la que nosotros mismos admitimos. Tenemos que hacer la pausa. Uh-huh. Tal vez vos hablabas de otros países de América Latina, lo de Perú, situaciones de población muy distintas a las nuestras, claro, también, ¿no? Donde hay una presencia indígena en Perú. Viene todo este proceso que ya lleva bastante tiempo y muchos muertos, lamentablemente. Pero se habla así, llegan los indígenas de tal lado. O sea, el conflicto está en un determinado lugar hasta que llegan los indígenas. Con Bolivia, que vos abordás. Y las acá, indígenas. Y las. Ecuador, Colombia, podemos seguir. Chile, el que vos nombrabas. Pero bueno, después de la pausa. Seguimos conversando con el maestro Gonzalo Abella en estos últimos minutos. Vamos con dos mensajes de los oyentes. Miguel del Charrúa dice, felicitaciones porque es grado 10, catedrático, dice Miguel. Héctor del Buceo dice, buen día. Recuerdo que en la CNT, la línea del PSU propuso para el 1 de mayo hacer un desfile con carros alegóricos a los puntos del 4 y 7. Fue claramente rechazada por las demás líneas. Saludos, dice Héctor. Bueno. El trabajo, ajá, con todo este marco que vos le ponés, ¿no? El trabajo, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Qué, cómo nos plantamos? Vos ves que está todo el mundo reubicándose. Bueno, salía esto de Cabildo Abierto, que se fue un dirigente, que se queda con la banca, una cosa más vieja ya, esta que no sé qué. Sí. Partidos nuevos, dirigentes que, bueno, ministros que tienen que irse porque dicen que tienen título y no tienen. El hormiguero, como si hubieran pisado el hormiguero, ¿no? Andan todas desparramadas. ¿Qué hacer? ¿Cómo centrarse en este momento? Bueno, yo creo que la Unidad Popular tuvo dos victorias importantes en su corta existencia. La primera, haber logrado un diputado que demostró que el ir a un programa totalmente radical de liberación nacional no implica no entender los anhelos inmediatos de la gente y ponerse al servicio de las causas populares, aunque parezcan muy sencillas. Esa fue la primera victoria. La segunda victoria fue, cuando el retroceso electoral, el último retroceso electoral, no renunciar al programa ni rebajarlo. A mí, como vocero, me llegaron muchas voces. A Bella, ustedes lo que tienen que hacer es rebajar el programa, porque así buscan alianzas, si no van muertos. Son muy duros. Son muy duros. Cosas muy duras. Y realmente, aquella frase famosa, aquí no se rinde naides, fue lo que la Unidad Popular apretó los dientes. Y lógicamente, hay un núcleo duro, hay una militancia incondicional y hay una periferia donde hay gente que se va, gente que viene, es lo normal. Y con los que se van después nos reencontramos, eso no es problema. El problema, y hay otra gente que decide votar en blanco sin entender que darle la espalda al mecanismo electoral es alegremente regalarles el mecanismo electoral a los que ellos aborrecen. Pero de todos modos la Unidad Popular hoy se está planteando una contraofensiva. Y la contraofensiva se basa fundamentalmente en la única capacidad que tenemos nosotros, que es la organización de base. Yo el otro día, no me acuerdo dónde, hablaba de eso, ¿no? Al comienzo del siglo XX, los partidos de izquierda auténticos, reprimidos, que no se les dejaba expresar, que no tenían plata para tener medio, apelaron al concepto biológico de célula. La biología había descubierto a comienzos del siglo XX que todos los organismos vivos estaban constituidos por células, tanto los vegetales como los animales, que eran los reinos que se manejaban entonces, ¿no? Hoy hablamos de acrobacterias, sí, hoy, y fungos, y todo eso. Ahí está. Pero que todos los organismos, la célula era el ladrillo. Y que la célula, eso es lo que demostraba la biología, la célula se nutría, se reproducía, restauraba los tejidos heridos, se comunicaba y muchas veces se especializaba en determinadas funciones, a pesar de tener el mismo ADN. Biología de otras, pura. Biología pura. Y ese concepto fue aplicado a los llamados partidos de nuevo tipo, a los efectos de construir una estructura que tenía como base la organización, y la organización de base, exactamente. Cuando yo recuerdo la frase de Artigas a Güemes, al gaucho Güemes, nada podemos esperar sino de nosotros mismos, es ese sentido, porque en última instancia la base del artiguismo no fueron los cabildos, que muchos terminaron traicionando como el cabildo de Montevideo, no, recibieron con flores al invasor, no, fueron los campamentos y fueron los fogones, la organización de base, ahí era donde Artigas le decía a Güemes, nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Y la Unidad Popular, aunque tiene una debilidad clara en cuanto a su incidencia, tiene la enorme fortaleza de una estructura artiguista de fogón y campamento, que no son para reunir gente para oír al dirigente inspirado que viene, sino para construir colectivamente, donde cada organización de base tiene autonomía operativa, y lo hemos usado poco en el pasado, lo usó muchísimo los compañeros de 33, de usar sus propias publicaciones, como Chasque UP 33, para dar una respuesta local, porque en última instancia, en cada hecho individual de la lucha de clases, se expresa de alguna manera en lo individual lo universal, traducido a términos locales, que es donde la gente más entiende. Entonces, la Unidad Popular está en un año preelectoral, vamos por supuesto a tener talleres temáticos, yo le doy mucha importancia a un taller sobre educación, porque en la línea de la seguridad social, el MONDES nos da una idea clara, pero me consta que entre los docentes hay una gran confusión, todos rechazan este proyecto, pero no todos perciben lo siniestro, lo monstruoso, lo antipatria que es este proyecto que está instalando el gobierno neoliberal. Y la propia socialdemocracia del frente tampoco tiene muchas respuestas para dar. Entonces, un taller temático sobre educación, talleres temáticos, bueno, sobre seguridad social ni que hablar, el encuentro nacional, el evento de nuestro aniversario. Este es un año para preparar... Aniversario en abril. Así aniversario en abril, que llega en un abril y cerral de ojos. Entonces, todo esto es un desafío maravilloso. Porque además, a la gente que lo golpeó, a muchísimos compañeros que los golpeó este retroceso electoral, entendamos la alegría de la victoria de no rendirse. Es nuestra victoria más grande. Pasamos todas las pruebas, la alegría y la tristeza. Y la alegría de ser ahora, porque después va a ser fácil ser de la Unidad Popular. Va a ser duro de repente por la represión, pero cuando seamos multitud, va a ser fácil integrarse a la Unidad Popular. Este es el momento de los indispensables, como diría Bertolt Brecht, y no de los viejos, justo hoy que es el día de aniversario del nacimiento de Bertolt Brecht, bueno, está diciendo esto. Si será para recurrir su pensamiento. Pero Bertolt Brecht tiene frases. Hablando del fascismo después de la caída de Hitler, sí. Bertolt Brecht escribió una frase que es impresionante. Dijo, no está muerta la entraña que parió al monstruo. Y yo cuando veo a los Manini, a toda esa gente tan disfrazaditos de demócratas y de populistas, no está muerta la entraña que parió al monstruo. También ese es un desafío que solo nosotros entendemos. Sí, ¿eh? Sí, Gonzalo, y con Laura Richardson, la principal del Comando Sur, diciéndonos en la cara a todos, venimos por los recursos naturales. Claro. Venimos por el agua esta que parece que la culpa la tiene la naturaleza, que no tenemos nosotros. Vienen por el agua, vienen por el litio, vienen por el petróleo, por el gas. Lo dice en nuestra cara. O sea, el monstruo, otro que no está... Y por otro lado, la izquierda educadita dice, bueno, es lo que hay, valor. Tenemos que lograr, por ejemplo, el matrimonio igualitario. ¡Bárbaro! Porque eso no toca a las transnacionales. Todos queremos la defensa de la dignidad de la mujer, pero si no tocas las transnacionales... El otro día, cuando hicieron el acto del Frente Amplio, el aniversario, había al final una parte cultural y eran grupos de gente nueva, gente joven que normalmente se va sumando en las actividades. Pero cuando le preguntaron a Yamandú Orsi, dijo, sí, en otra época estaríamos con dos con guitarra ahí arriba, como que fuera desechable. Claro. Dos con guitarra arriba de un escenario, uno con guitarra arriba del escenario, te transmite todas nuestras raíces. Y no es excluyente, porque yo recuerdo un local nuestro, hecho con mucho esfuerzo en un barrio, donde permitían ensayar a un grupo de muchachos de la esquina que hacían rap. Claro. Y que el local de la UP era el único local, no recuerdo si era de la UP o era propiamente del 26, pero era un local donde realmente ellos podían ensayar. Entonces, claro que necesitamos eso, necesitamos las redes, usarlas con más inteligencia. Hay que largarse a las publicaciones locales de la UP. La gente te oye más lo local. Yo recuerdo en las radios, cuando todavía se usaba mucho la prensa impresa, más que ahora, que llegaba el diario El País a un estudio como este, pero la gente prefería leer la noticia internacional en el diario local, fuera el Telégrafo, fuera el que fuera, porque lo había escrito un colega que ellos conocían. Entonces, la expresión local de los problemas universales nos está faltando, pero tenemos todas las redes a disposición, tenemos Facebook, tenemos WhatsApp, tenemos que usarlas para una... señal local regular en relación con con el público. Y yo decía esto porque me parece que es como una muestra, un botón de lo que es todo, decir estrategia sería una guarangada, pero de decir que todo lo que fue ya no es, que ahora hay que adaptarse a las cosas nuevas. Esa es otra trampa. Hoy el mundo avanzado, que hoy tenemos las redes sociales y hay que usarlas. Claro que sí. Eso no quiere decir que no haya que hablar mano a mano con la gente, conversar en el barrio, discutir entre compañeros, salir a pintar un cartel. No, ahora están las redes sociales. Claro, pero entonces, ¿por qué nos tapan las pintadas? Sí. Si ya no existen. ¿Por qué los operadores empresariales de los grandes grupos de rock siguen haciendo pegatinas? Si eso no fuera válido. Entonces, no, la combinación de todo. Nosotros estamos omisos en las redes. Y entonces, como nada podemos esperar sino de nosotros mismos, cada organización de base de la UP tiene que crear por las redes un contacto regular con la gente de su área de influencia. Claro. Incluso no solo como difusor, como organizador a través de este sistema de comunicaciones. Es un gran desafío que tiene la Unidad Popular. Nosotros no somos electoralistas. La siembra, si confiamos en nuestro pueblo, la siembra algún día va a dar cosecha. Y seamos los precursores o podamos disfrutar de la cosecha, eso ya requiere de muchas variables que no dominamos todas. Pero como decía un cura amigo, un entrañable amigo, Gonzalo, mirá que los milagros existen. Si no fueran raros, ya las ciencias sociales los estaría explicando como leyes de la naturaleza. Sí. Pero los milagros existen. Y yo creo en los milagros del pueblo. El propio Perú me lo está enseñando, Chile en su momento, antes que la burocracia los trancara, como pueblos que parecen dormidos, de repente les salta la ficha y son capaces de grandes hazañas. El pueblo uruguayo no está convocado a eso. Creo que nuestros momentos más gloriosos nos esperan en el futuro. Y somos precursores. ¿Qué más honor que eso? Herederos y precursores. ¿Qué más honor? Gracias por haber venido, Gonzalo Eche. Un abrazo.